No se la dé de tumbero, que de tumbero vos no tenés nada. Ay, qué risa que me da, volvé a tu casa a cantar cachaca. Solamente sos un...